se murió Chicha. María Isabel Chorovic de Mariani tenía 96 años, estaba mal, estaba internada en terapia intensiva desde hacía unos cuantos días tras haber tenido un ACV que la había dejado lúcida pero sin posibilidad de hablar. Chicha, obviamente por el paso de los años, venía con una salud deteriorada, hacía bastante tiempo que casi no podía ver. Tenía asistentes que a su alrededor le leían cosas y la ayudaban a sostener el día a día de la búsqueda de Clara Anaí, que ella ya no podrá seguir haciendo, pero que quienes quedamos aquí haremos por ella. Chicha, para quien no conozca su historia, fue una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo. Fue quizás durante muchos años su principal referente. Además, en aquel primer periodo, hasta que decide irse de Abuelas, junto a Mirta Baravalle, que también sigue buscando a su nieto o nieta, junto a Elsa Pavón, consiguieron en muy pocos años devolverle la identidad con su búsqueda intensa a 60 nietos y nietas recuperadas. Si vos haces la cuenta, no llegamos a los 130 recuperados en todos los años posteriores y con un montón de herramientas nuevas. La tarea que hicieron a ellas en esos primeros años fue enorme, titánica, poco reconocida, porque después se instaló la figura de Estela de Carlotto y Abuelas tuvo como otro vuelo internacional. Pero esa labor de los primeros años, artesanal, una búsqueda artesanal, en la que las mismas abuelas se acercaban a las familias, espiaban, podrá ser, no podrá ser, buscaban algún parecido. Chicha no pudo saber dónde está Clara Anaí. Durante algunos años tuvo la sospecha de que era, que Clara Anaí era la piba que hoy sigue viviendo como la hija de Noble, ¿no? Que son los herederos del grupo Clarín, porque había algunos testimonios que daban cuenta de eso, de que podría tratarse de esta chica, ¿no? Bueno, no sé, queda en cada uno creer o no en ese resultado de ADN que dio negativo a estos pibes. Charlamos un montón de veces con ella en diferentes programas. Y una vez que charlamos con ella, estaba muy, muy, muy, muy triste. Porque, bueno, porque veía pasar el tiempo y porque veía que se alejaba la posibilidad de encontrar a Chicha, o por lo menos que ella se la hacía jodido seguir, ¿no? Esta charla que vamos a escuchar, aunque sea un pedacito, hasta el final del programa, porque la queremos escuchar a Chicha, aún con esa tristeza que cargaba hace 5 años, casi exactamente 5 años, porque charlamos un jueves 15 de agosto del 2013, a propósito de que los 12 de agosto es el cumpleaños de Clara Anaí, con quien ella tuvo, a diferencia de otras abuelas, una relación muy intensa, porque Clara Anaí tenía 3 meses cuando la secuestraron, y Chicha tenía una relación con ella porque la cuidaba, digamos. O sea, no es como el caso de los otros nietos y nietas, que la abrumadora mayoría de los abuelos y abuelas no conocieron a sus nietos. Los están buscando, pero no los conocen. No tuvieron ningún contacto con ella. Ella estuvo esos 3 primeros meses con un contacto muy intenso, muy fuerte, muy físico, muy amoroso con Clara Anaí hasta que se la arrancaron. Bueno, escuchémosla a Chicha y sigamos buscando a Clara Anaí. Hola,